Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina. Una alegría poder encontrarme aquí también en este momento. Gracias por la invitación. Bueno, hemos venido conversando acerca de los libros de Esdras y Nehemías. Han sido lecciones maravillosas que hemos ido aprendiendo de estos hombres de Dios que fueron los que trajeron gente a Jerusalén. Fueron a edificar el templo, a reparar el muro, ¿no es cierto? Y se alcanzaron varias cosas muy interesantes cuando uno analiza Esdras y Nehemías, que actuaron motivados por el Espíritu Santo, haciendo las cosas que el Señor les ordenaba que hicieran. Y de esos actos podemos extraer muchas lecciones prácticas aplicables a nuestra vida eclesiástica y a nuestra vida personal, sin lugar a dudas. Ahora, nos toca en esta oportunidad conversar acerca de la adoración al Señor. Interesante porque está vinculado lo que es adorar, no a cualquier cosa, sino al Señor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se honra? Se ha preguntado, profesor, ¿qué es lo que significa adorar? Porque quizás sacando alguna conclusión, alguna definición, podríamos ver qué es lo que significa realmente adorar al Señor, en espíritu y en verdad, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Claro, eso desde luego descansa sobre la base de que el hombre tiene una característica innata, el sentido de adoración, la intuición de lo eterno, lo trascendente. El hombre sabe, conoce, y Dios sabe que el hombre tiene este espíritu de adoración. Pero a Satanás no le interesa lo que el hombre adore con tal de que no lo adore a él, o si lo hace, no lo haga como él pida. Desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho el título que ya mencionaste, que es adoración, pero adoración al Señor. Claro. Ahora, este significado de esta palabra es una palabra griega en realidad, porque sí, está escrito gran parte de la Biblia en griego. Proskuneo, ¿no es cierto? Que se significa algo así como postrarse delante, ¿no es cierto? O arrodillarse delante de. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en algún momento vamos a hablar que la gente clamaba, se alegraba. Y hay que hacer una diferencia en lo que es la alegría, la adoración y el respeto a Dios. El texto básico de esta unidad temática está en Esdras 3:11 y dice así: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esdras 3:11. Y sabes que una cosa importante aquí, tal vez sería bueno que en realidad la palabra cantaban no aparece en el texto original, ya que fuimos al texto original. En hebreo dice respondieron, pero el contexto indica que se puede traducir desde luego como cantaban, lo cual indica que había dos coros, uno lo respondía al otro. Exactamente. Y entonces había allí algo antifonal o alternado, lo que desde luego daba una ambientación y agregaba un espíritu de solemnidad al momento. Ahora, lo interesante de eso es que responde a la actitud que ellos tenían de adorar al Señor. Respondieron exactamente, es como dos coros que están cantando. Uno alaba al Señor, el otro lo responde con otra alabanza. Yo me imagino, uno a veces tiene que jugar con la imaginación y decir qué hermoso tiene que haber sido, porque ellos estaban haciendo algo muy especial. Están cantando para Jehová. Y Nehemías lo dice de esta manera, quizás para introducirnos bien en el tema. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén. Recuerde usted, amable oyente, que en algún momento hablamos esto de la dedicación. Nunca se había dedicado un muro, el templo, cosas sagradas, pero ahora un muro que protege una ciudad. Que es todo un símbolo también. Es todo un símbolo de protección, de Dios, ¿no es cierto? Me recuerda a mí las serpientes ardientes en el desierto. Claro. En el desierto siempre hubo serpientes, y muchas, y eran dañinas, mortales. Pero cuando Dios levantó nuestro su muro protector, ahí está la idea. Estas entraron, pero antes no. Ellos se dieron cuenta que en realidad Dios los estaba protegiendo. Y la cruz que se levantó era solo mirarla, y al mirarla ellos sanaban. Era extraordinario esa ejemplificación. Ahora dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaban a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos y salterios y cítara. Quizá un punto importante, ¿por qué fueron a buscar a los levitas? como alguien diría hoy día, fueron a buscar a los pastores, a los ancianos, a los diáconos. Porque les correspondía por una parte, Por una parte, Dios los había designado a ellos para exclusividad del servicio del santuario. Y ellos habían examinado muy bien las escrituras. Cuando digo ellos, estoy pensando en Nehemías y Esdras y la gente que estaba cercana a ellos. Y sabían que a ellos les correspondía, por decirlo así, por derecho propio, estar allí en esas ocasiones solemnes. Y más aún, estar a cargo del servicio del templo. Eso me trae a la mente que la alabanza es algo que uno no debería descuidar cuando se hace. Debería ser personas muy designadas, muy efectivas, muy agradables y que estén cumpliendo no solamente en el momento del canto, sino en todo el culto su parte de alabanza a Dios. Claro, el léxico relacionado con el concepto de adoración en la Biblia es muy amplio, pero siempre está referido, en la Biblia está referido al servicio, servicio. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de adoración individual, pero hay un énfasis en la adoración colectiva, en la congregación. Y en ese caso, evidentemente, la contribución de los levitas era esencial. Lo interesante de esto, porque el texto sigue abriéndose paso y Nehemías lo está contando, lo está describiendo, ¿no es cierto? En decirnos que ellos alababan en realidad a Dios, se congregaron a cantar una alabanza y hay una palabra que en el texto central no aparecía, pero sí dice y aclamaba el pueblo. O sea, es una expresión del espíritu mucho más grande. Y ahora, lo otro especial que aparece acá es que fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los menofaítas. Pareciera que los levitas se habían puesto casas fuera de Jerusalén, estaban alrededor en ciudades y no estaban en Jerusalén donde era la actuación, aunque ellos después tuvieron turnos para hacer esto. Pero en todo caso, los trajeron todos. Tiene que haber sido bastante grande este coro, ¿eh? Es una expresión muy hermosa. Y no tan solo ellos, sino que había músicos, diríamos nosotros, cánticos, salterios, cítaras y una serie de otros instrumentos. Yo estaba pensando, Raúl, que la música los israelitas siempre la habían utilizado en su adoración. Tengo aquí una cita de un libro que encuentro muy interesante y que podríamos compartir con nuestros amables auditores. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones. Cuando fueron librados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Cantad a Jehová, porque se ha ensalzado sobremanera, soberanamente. Con frecuencia se repetía durante el viaje ese canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Ese es un canto de gratitud por lo que Dios había hecho y justamente eso es lo que están haciendo ellos acá. Les recomendamos, está triste, cante, está alegre, cante. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Gracias.